Es un mensaje para él. Escuché que estabas muy bien. Mientras yo lloraba después. Ya lo superé y olvidé. Con el nuevo estarás genial. Te dará todo lo tuyo, baby. Fue dulce y fue intenso, baby. Pero no sabes ni hacerlo. Tengo que agradecer por todos los te quiero que me dijiste. Que sepas que yo no lo sentí. Pero así yo los viví. Los viví. Gracias a mi ex, nunca volveré. Creí que no volverías a aparecer. Aquí está mi ex, hey, mírame y ve. Que me he convertido en alguien más libre. Gracias a mi ex, nunca volveré. Creí que no volverías a aparecer. Aquí está mi ex, hey, mírame y ve. Que me he convertido en alguien más libre. Ya no te sigo en Instagram. Después borré tu número. Borré todas nuestras fotos. Y empecé con nuevo disco. Ahora yo vivo mi vida. Aunque me haya costado mucho, baby. Que sepas que ya regresé, baby. Estoy por encima de ti. Tengo que agradecer por todos los te quiero que me dijiste. Que sepas que yo no lo sentí. Pero así yo los viví. Los viví. Yeah. Gracias a mi ex, nunca volveré. Creí que no volverías a aparecer. Aquí está mi ex, hey, mírame y ve. Que me he convertido en alguien más libre. Gracias a mi ex, nunca volveré. Creí que no volverías a aparecer. Aquí está mi ex, hey, mírame y ve. Que me he convertido en alguien más libre. Yo nunca volveré. Gracias a mi ex, nunca volveré. Creí que no volverías a aparecer. Aquí está mi ex, hey, mírame y ve. Que ya me he convertido en alguien más libre. Gracias a mi ex, nunca volveré. Nunca volveré. Creí que no volverías a aparecer. Aquí está mi ex, hey, mírame y ve. Mírame y ve. Que me he convertido en alguien más libre. En alguien más libre. Gracias a mi ex, nunca volveré. Creí que no volverías a aparecer. Aparecer. Aquí está mi ex, hey, mírame y ve. Que me he convertido en alguien más libre. Gracias a mi ex.